Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco, la red de radios rurales en la que confluyen decenas de radios de la agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país, expresaron a través de un comunicado su preocupación por la posible pérdida de las políticas de los fondos de fomento concursables, conocidos como Fomeca, que contempla desde sus orígenes la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los Fomeca están destinados a proyectos de productoras y medios comunitarios y han sido claves para el fortalecimiento de las radios del campo profundo de nuestro país, donde en muchas ocasiones los medios públicos no se encuentran y el mercado no llega ni quiere llegar. En diciembre del 2017, en medio de la fuerte represión en el Congreso Nacional, generada a partir de la reforma previsional, se sancionó la Ley 27.432, que establece la caducidad en diciembre del 2022 de varias asignaciones específicas, entre ellas los Fomeca y otras que afectarán a los institutos del cine, el teatro, la música y el propio funcionamiento de la Defensoría del Público. El comunicado de la Red de Radios Rurales expresa: a nuestro sector en particular, el de las radios rurales, lo golpearía de manera directa y con alto impacto. Está a la vista y nuestro crecimiento da fe de lo positivo que han sido los Fomeca en nuestros territorios y emisoras. Y considera que de no frenarse esta decisión, se retrocederá a situaciones de concentración y antidemocratización de la información y la comunicación. Por otro lado, saludaron la iniciativa del diputado Pablo Carro, quien presentó un proyecto para frenar esta situación e invitaron al resto de los legisladores para que acompañen la propuesta. El comunicado concluye: nos sumamos así al reclamo hermanado de redes y medios comunitarios de todo el país que vienen denunciando toda maniobra que afecte al sector de medios sin fines de lucro. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.